marcha suena, nunca dejes de sonar, que la gente se divierte cuando escucha tu compás. Suena, suena, marcha, suena, nunca dejes de sonar, que tu canto es alegría, lleno de felicidad. Que sí, dale que hay, que con tu ritmo quiero yo bailar. Que sí, dale que va, que tú me llenas de felicidad. ¡Ea! Suena, suena, marcha, suena, nunca dejes de sonar, que la gente se divierte cuando escucha tu compás. Suena, suena, marcha, suena, nunca dejes de sonar, que tu canto es alegría, lleno de felicidad. Que sí, dale que va, que con tu ritmo quiero yo bailar. Que sí, dale que va, que tú me llenas de felicidad.